Buenas, ¿qué tal amigos de Radio Behind? Bueno, pues hoy estaremos aquí nosotros y Vindicator no estará con nosotros y estaremos aquí hoy Aikune, Canalito y yo retransmitiendo los partidos. Como ya sabéis, este es el segundo pase del torneo memorial, torneo que vamos a hacer en un fin de semana de 22 clanes. Y ayer concluyó la primera ronda con los 11 emparejamientos y hubo 11 clasificados más un segundo clasificado de uno de los equipos perdedores, que fue Moicano, que son ellos los que están jugando en estos momentos contra Renegados, Mapa Argentan. Tenemos otro partido que es TSS contra Comunidad FA y en breve instante se jugará WT Warrior Trooper contra Playnet para el segundo pase. No olvidéis que esta misma tarde se jugarán los ganadores de los equipos que ganen hoy en Argentan, en este mapa que se está jugando en estos momentos, jugarán el siguiente ronda en Coire. Bueno, Canalito, ¿cómo va la cosa? ¿Qué tal? ¿Están jugando todavía van a jugar los VT o qué? Buenas tardes, lo primero, pues sí, en breve estoy entrando ya al servidor y están entrando ellos también. Y en breve dará comienzo el partido. Muy bien, ¿y tú, Aikune? ¿Qué tal? ¿Han empezado ya los TSS contra la comunidad FAS? Pues no, no sé por qué la comunidad FAS está saliendo. Bueno, habrá problemas de horarios o lo que sea. Bueno, pues estaban los 6, esperando al último TSS y salido ya 4 de la comunidad FA. A ver si no han tenido problemas o lo que sea. En fin, a ver si es por problema de Tigua o lo que sea. Bueno, pues venga, vamos a dar paso ya a la retransmisión de Renegados contra Americanos, que están jugando el mapa Argentan. De momento van 0-0. Es un toma y daca de Renegados contra Americanos. Ahí no se acerca a nadie, están ahí, cogen medio uno, cogen medio otro. En fin, vamos a darle caña ya a esto. Bueno, pues tenemos a... os digo la alineación de los Moicanos. Está jugando Thor con refuerzo, Halagi con fusil, Blizzard con fusil, Sefi con refuerzo, JPM con fusil y Ariator con francotirador. Destacar en estos momentos, pues... bueno, en realidad el único sí que se está luciendo un poquito es Ariator con el fusil y por lo contrario JPM, que ayer hizo un partido estupendo, pues está jugando un poquillo mal. Los Renegados, os digo su alineación: está Freddy con fusil, DSP con fusil, Lotus con francotirador, Renegado K, pone aquí K, no tengo ni idea de quién será, Draco y Stoikov. Drago con ametrallador, que es el jugador más notable de los Renegados. Y Stoikov, que es el que va un poquito más rezagado con el refuerzo. Bueno, pues ahí tenemos a Lotus. Y tenemos a Thor, que se acaba de bajar ahora mismo dos con las pesadas. Están ahora mismo dominando los Moicanos por medio. Están desplegando el avance, pesadas por cocina, pesadas por derecha. Están ahí dominando el centro. Cuando quieras, Vicent, tengo las alineaciones de Playnet, tanto como de VT. Sí, sí. Venga, dala. Por parte de Playnet, tenemos como francotirador a Mundaka. Como fusileros tenemos a Cobra y a la famosa Carita, que la verdad es que no sé quién es. Y también a Doctor. Y después tenemos como refuerzo a Tito y a Sieg. Por parte de WT tenemos como francotirador a Judas, como fusileros tenemos a Echo, a Frost y Rollover, y como refuerzos Chromie y PWD. En breve dará comienzo. Muy bien. Bueno, pues ahí tenemos a los Moicanos, que van avance tremendo. Están ya casi todos en la primera, esperando a hacer full. Yo creo que esto tiene un intento de hacer full por parte de Renegado. Le queda la segunda. Moicano. Moicano está ahí en el campo de los Renegados. Todavía no han cogido la segunda de Argentan. Están ahí en la primera intentando intentando cargarse a todos los posibles. A ver si... Bueno, a ver qué tal. Ahí está Drago con la MG tapando todos los huecos de la primera ASI, aguantando. Ahí está Lotus, Estoicos, de Renegados, se bajan a Thor, Halagi, Lotus, se baja Sefi. Han acabado con medio equipo de Mohicanos, los Renegados, acabo de coger Ariator la segunda, pero la cortan de nuevo los Renegados. Está el partido súper igualado. Partido súper igualado, sabíamos que iba a ser un partido muy empatado. Ninguno quiere arriesgar demasiado. Parece que no van a medio muy constantemente. Quieren primero empezarán a acabar con los enemigos, luego ya acudirán a medio. Qué buena Freddy contra Ariator. Ahí cortando medio. Comienza el partido de TCS y Comunidad FA. Muy bien, tenemos ahora tres partidos ahora. Tenemos el carrusel deportivo de Red Dead Behind. Bueno, ya sabéis que los mapas se juegan de 2x20. Dos mapas por 20 minutos cada uno. Y ahora, de momento, estamos ahí, no sé, estaremos a mediados, ya estará, hace ya bastante que ha empezado de Renegado, estará ya a punto de acabar la primera parte. Bueno, ahora un leve intento de Renegado, de coger medio. Están ahí entre Toma y Daka en medio. Ahí está Lotus con el sniper. Por el medio, intentando acortar todo lo posible la llegada de los Mohicanos a medio. Ahí está, un intento ya de coger la doble por parte de Renegados. Corta Sefi, muy buena desde cocina. Ariator, muy buena. Halagi, muy buena también por la parte izquierda, por Raile. Ahí están los Mohicanos, poco a poco se van introduciendo por su primera. Ay, qué buena Drago ahí con la MG sin plantar. Vicen, empezó el partido de Playnet WT y se quedaron WT con dos menos, se cayeron. Ahora ha entrado uno y está Judas, que todavía no ha entrado. Vale. Están apretando ahora Playnet. Están jugando con cuatro, bueno, pues qué buenísima ahí Drago en medio con la MG sin plantar. Está ahí cubriendo muy bien los Renegados del medio. A pesar de que tienen los Mohicanos del medio, están haciendo ahí unos buenos intentos de coger medio. Oh. Estoicos ahí, se cargó a dos, uno de su equipo y otro de los Mohicanos. Bueno, pues tenemos a Renegados que acaba tenemos de coger medio, full de TCS. Acaba por segunda. ¿Quién lo ha marcado? Full de TCS, primer full del partido. ¿Sabe quién se ha marcado el full? ¿Sabe el nombre? Habrá sido el Redo, que es un cabrón. Bueno, ahí está Halagi cortando desde cocina, muy bien. Están aguantando los Mohicanos ahora. Acaban de coger los Renegados del medio. Están aguantando por primera, por segunda. Los Mohicanos, qué buena Drago ahí, tapando la MG. Está ahí cubriendo medio y no se le escapa a nadie. Muy buena y Drago Estoico, muy buena por cocina. Está Ileitor cubriendo desde Raile la entrada de Renegados. Bueno, pues no se arrima ninguno. Ahí hay un intento desde el coche roto, nada. Está ahí JPM tapando huecos. A ver esos Mohicanos si recuperan de nuevo medio. Parece que de nuevo ahí Freddy corta medio a JPM, no deja que se acerquen a medio. Está ahí Drago ahí también en medio, tienen un búnker en medio, los Renegados. No hay quien pase por medio, está continuamente la MG cambiándose de sitio, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Qué buena Irator ahí, impidiendo que cojan su segunda, los mohicanos. Full de WLT. Muy buena jugada de... Rápido. Sí, full rápido, tenían cogido medio Playnet y cogieron medio y aguantando muy buena jugada de PVD, que se hizo por lo menos a 4 Playnet y cogió primera y más tarde Rollover cogió segunda. Muy bien. Muy buena jugada de PVD. Bueno, ahí están los renegados, cogen segunda, cae a Cortator en primera. Hay un intento por parte de los renegados, ya cogen su segunda, le falta solamente la primera a los mohicanos. Corta Jalaji, muy buena. Ahí la MG cubriendo medio. Están ahí los mohicanos que están ahora, se la están viendo puta. Para coger su segunda, una ligera está en su segunda de los renegados. Nuevo full de TSS. TSS está jugando de así, está casi todo el partido arrinconando en primera la comunidad FA. Bueno, acaba la primera parte de mohicanos contra renegados, 0-0, empate fulles. Los mohicanos en estos momentos van 56 minipuntos, renegados 70. A ver qué tal resultado hacen en la segunda parte. Están teniendo un mapa súper equilibrado, cogen medio uno, cogen medio otro. Ahora estos últimos minutos estaban ahí los renegados, con plantado la MG en medio, cambiándose de izquierda a derecha. La MG en ASI. Ahora veremos a ver de aliado qué tal se da esta parte. A cualquiera de los dos, a renegados o mohicanos. Está la cosa súper empatada. Bueno, pues a priori el equipo es exactamente igual. Igual. Exactamente igual. Full de WT. De nuevo segundo PVD. Full. De nuevo PVD. Qué buena jugada. Estuvo en primera, se hizo a dos, volvió a segunda. Cogieron segunda Playnet. Estuvo mareando al Sniper y cogió segunda. Qué bueno PVD. Bueno. Entonces llevamos 2-0 que van los WT contra Playnet, 2-0 que van TSS contra Comunidad FA, si no me equivoco. Sí, sí. Y 0-0 que van mohicanos contra renegados, por el momento, por minipuntos, ganando renegados. Bueno, estamos esperando aquí a ver que entre el último jugador de renegados, jugador K. Va a empezar ahora mohicanos de Axis, renegados de aliado. Está a puntito de empezar. Bueno, deciros que cualquiera de los dos equipos, tanto renegados como mohicanos, WT, Playnet, TSS contra Comunidad FA, el que gane, que no se retire del juego, porque seguramente, bueno, tendrá que jugar esta tarde igualmente el segundo partido. Y luego escogeremos de los dos perdedores de todos los clanes que se hayan enfrentado, de los emparejamientos, cogeremos a dos de los que hagan más fulles y nuevamente los entraremos en la siguiente ronda. Eso que lo sepan, o sea que no salgáis ninguno, porque posiblemente uno de los perdedores, dos de los equipos perdedores, podéis jugar de nuevo en la siguiente ronda. Bueno, allá van los mohicanos por medio, un ligero toque de coger medio. Están ligeras por izquierda, pesadas por cocina. Los renegados ahí aguantando por raíles, ligeras. Ahí están cogiendo medio renegados, de momento hay uno solamente, corta de SP medio. Ahí de SP contra la ligera, por la parte izquierda de mohicanos. Otro full para TSS. 3-0. 3-0 para TSS. 4-0. Mientras explicaba el tema de los segundos, de los segundos mejores perdedores y tal, habían hecho un tercer full. O sea, 4-0 contra Comunidad FA. 4-0, correcto. Muy bien. Dos para Tolerante, uno para Festi y uno para Redox. Vale. Bueno, ya están mohicanos, que están ahí intentando coger el medio. Está ahí Jalaji. Acaba Lotus por raíles con Jalaji. Jalaji ahí que está en medio aguantando. Acaba Lotus con él. Bien jugado Lotus. Un pincho parece ser. Un pincho de Lotus. En medio se ha cargado a dos mexicanos. Se lo aprovechan ahora los renegados para pillar medio. Acaba Lotus con Thor. Muy buena, buenísima. JBM corta medio con Granada. Desde cocina. Desde taquilla, perdón. Ahí está medio. Muy bien DSP ahí por segunda suya. Muy bien, se baja dos. Ahí está en taquilla DSP. Se acaba Sefi con él. Desde taquilla. Ariator ahí en medio cortando muy bien. Nuevamente van... Hay tres muertes, cuatro muertes de cada uno. Cuando matan tres, acaban otro con otros tres. Muy bien cortado ahí Drago. Cortando en medio a los mexicanos. Full de WT. Full de WT. Darían 3-0, ¿no? 3-0. 4. 3-0. 3-3. Muy bien. Ahí están los mexicanos. Acaban de coger ahí el medio. Están los renegados intentando pillarlo otra vez de nuevo. Estoico ahí va por cocina. La sorprende por detrás. JPM. Acaba con 2. Fusil. Y con granada de fusil. Jalaji con 3. JPM con 4. Ahí están los mexicanos que retoman. De así. Van a la segunda, aliado. Ahí está Jalaji acabando con otro, con Freddy. Los renegados y full de mexicanos. Full de mexicanos. Ha marcado JPM y Blizzard en una estupenda jugada. Los dos han cogido las dos banderas. Primera y segunda. Buenísima jugada, buenísimo team play. Ahí se han compenetrado para coger las dos. Veremos a ver qué hacen los renegados. Pillan una MG. Ahí está Drago por cocina. A ver qué tal DSP se coloca por raíles. Ahí está Ariator cubriendo con sniper desde derecha. Lotus acá. Ahí está Thor cogiendo segunda de renegado. Corta Lotus con el fusil, con la pistola. Muy buena Lotus. Intentando cortar medio, pero ya era tarde, ya han cogido renegado. Perdón, mohicano. Ahí está un intento otra vez de nuevo de renegado, de coger el medio. Están jugando bastante parejo. Ahí han aprovechado un descuido de los renegados para coger las dos banderas. Ha sido un descuido. Muy bueno JPM desde taquillas cortando medio. Un intento a medio. Blizzard ahí cortando medio. Ariator. Nuevamente mohicano retoma... El control, cuatro muertos. De nuevo renegado, full de TSS. Cinco. Esta vez ha sido Angelor, que se ha colado por detrás y ha conseguido el quinto full para su equipo. Muy bien, están ahí renegados aguantando. Tienen los mexicanos segunda y full de mexicanos de nuevo. Full de mexicanos, Ariator con el sniper, cogiendo primera, sí señor, muy buena. Buen team play están teniendo ya los renegados, 2-0 en contra. Tenemos solamente la parte esta de Argentan, segundo mapa. Tendrían... Full de WT. Full de WT. De nuevo PVD. Joder, con el PVD, macho. Vaya partidito se está marcando. Fulero man, el tío. Luego se quejaban que no tenían gente. ¿Para qué? Si están haciendo más que full. Bueno, ya están los mexicanos. Mexicanos ahí cogiendo de nuevo, muy buena. Lotus cortando a medio. Los mexicanos, ahí está el Cat desde derecha. Cortando ahí con el fusil, no puede ser. No puede ser, pilla en medio, no va nadie a cortar ni por cocina, nada. Y acaba Ariator con Cat desde derecha. Bueno, vemos ya un claro nivel sobre mohicanos, ya están cogiendo buen team play, se nos están viniendo abajo los renegados. Moralmente aquí ya está empezando a haber un poquillo de desconfianza, creo yo, un poquillo de descompensación. Pero bueno, todavía no es tarde, son 20 minutos de mapa, yo creo que para un empate sí que puede haber. Está muy buena Lotus, estoico ahí, por cocinas. Ahí Drago, cubriendo con la MG, muy buena desde medio, intentando cortar desde medio ahí, muy buena. Retoman de nuevo renegados, van ahí cogiendo medio, muy buena, estoico cortando ahí desde taquilla, muy buena, acaban de coger medio. Corta Thor. Está ahí Thor ahí en medio con la pesada. Acaba el K con Thor, coge en segunda a los renegados, esto parece que ya están en su segunda. Recupera de nuevo Sefi. Acaba con la pesada, acaba acá con Sefi, supongo que cogerá otra vez segunda y está renegado. Drago acaba con Ariator. Parece que los renegados se animan al full. Ahí está Freddy, muy buena desde taquilla. Coges Freddy, ya la segunda de los mexicanos. Full de WT. ¿De quién? ¿De PvD o qué? No, esta vez de Frost. Pero vale, la primera. La segunda la cogió PvD. A la misma vez. Joder, con el PvD, macho. Pero es un ansia. ¿Qué tío más ansia? Es un ansia el tío. Lleva 11 banderas, un 25-18 más. Joder. Pero el tío, joder. Cánsate un poquito, niño. Bueno, ahí está Drago muy bien, cargándose a dos con la MG, muy buena. Están retomando ahí los renegados. Ya tienen el medio, muy buena Drago, muy buena. Se ha plantado ahí arriba en cocina con la MG desde ventana. Muy buena. Esta es la primera parte del partido de TSS y Comunidad Fan con resultado de 5-0. 5-0 para TSS. Muy bien, desde Argentan. ¿Qué están jugando? ¿De Aliado o de Axis? ¿TSS o IFAR? TSS ha jugado de Axis y de Comunidad Fan, lógicamente de Alice. Muy bien. Bueno, ahí tenemos a los mexicanos, están aguantando el tirón. Están ahí los renegados, Lotus muy bien desde Árbol, acabando con Jalaji, pero Thor se le cruza por el medio, se le acaba. Muy bien, ahora están los renegados y aguantando el medio ahí como tíos machos. Muy buena Sefi ahí, desde medio. Ahí agua. Sefi. Acaba Drago. Con Thor. DSP. Cortando medio. Iban a pillar los mohicanos, pero cortaron. JPM. Muy buena jugada, sí señor. Con la ligera. Contra Freddy. Contra una pesada. Estupenda jugada. Cogen medio los mohicanos en estos momentos. Están ahí preparados. Esto huele. Huele a full. Jalaji. Contra Stoikov. Otro muerto. Por team kill de DSP a Lotus. Otro muerto de Jorge Jalaji. Se está saliendo el cabrón. Ya van tres muertos de Jalaji. Otro más. Esto huele a full, señores. Primera, recuperan primera. Full WT. Y full. De nuevo Cromi. Joder, un full. Dos fulls al mismo tiempo, mohicano. O sea, perdón. Sí, mohicano acaba de. Acaba de marcar full y full DVD. Bueno, en este momento Mohicano van 3-0, ganando. Ya la cosa se pone muy difícil. Para los renegados ya prácticamente ya es muy complicada su pase a la siguiente ronda. 3-0. Ya les queda solamente unos cuantos minutos, ya es prácticamente imposible. Muy buena Drago, sí señor. 3 muertos por parte de renegados, 4 muertos, acá eso ya es para pillar medio. Thor ahí acabando con Stoikov. Está ahí Drago, en medio con MG. Jalaji con la pesada, intentando cortar el acceso, el avance aliado a medio. Ya están jugando los mexicanos ya con un nivel más defensivo, están aguantando ya prácticamente ya el resultado. Se acercan a medio, van a pillar medio los mohicanos. Si no lo impide nadie, no lo impide a nadie. Tres mohicanos. Ariator, Sefi, JBM cogiendo a medio. Ahí está Jalaji con la MG cubriendo la primera. La primera de los mohicanos desde la tanqueta. Acaban con Jalaji con una granada del rifle. Ahí está DSP en segunda. Cogen segunda, si no se introduce nadie por cocina, que no coja primera. Acaba Thor pues desde segunda. Freddy acaba con Thor. Aguantando segunda. Madre mía, ahora que lo han marcado. Imagínatelo, tu primo. Me cago en todo con el PvD. Tu primo PvD. Joder. Para allá ansioso. No sé por jugar solo, tío. Ese niño coge las banderas dobles solito. Bueno, ahí están los mohicanos ahí atacando ahí la segunda aliada de los renegados. Ahí están las pesadas por cocina. Thor, Sefi, aguantando también el sniper. Todos por cocina. Ya cogen segunda, Blizzard. Final de la primera parte. Ahí, segunda, acaba Thor por segunda. Está Ico con Thor. Drago con Aerator. Parece que se infiltra uno en la cocina. Freddy acaba uno. Cogen segunda, recuperan de nuevo. Ya van quedando menos minutos. Pocos minutos quedan ya para acabar el partido. Ahí está un intento de los renegados de coger medio. Controlando y Freddy de Cerraíles, muy buena. Qué buena Thor, Freddy muy buenísima ahí. Freddy desde cocina, cortando medio, estupendo. Se acaba de bajar ahí a Blizzard de cocina. Qué buena ligera. Ahí Sefi acaba con él, iba a cortar medio. Estaban dos ahí en medio. En los mohicanos. Bueno, pues aquí los resultados. Los renegados tienen aquí unos scores un poquito abajo. Excepto Lotus, Drago con la MG que se está luciendo. Y Kae, los demás van un poquito regulares. Y excepto Blizzard, que va con el fusil y jalaje, que hoy parece que está de así un poquito chunguillo. Los demás van bastante bien con los scores. Van scores bastante altos. Se está notando un nivel de teamplay bastante bueno de los mohicanos. Está Blizzard, está por la primera de renegado. Ahí aguantando, acaba de SP con él, con segunda, Thor. Por parte de los mohicanos, ahí está la MG plantada de los renegados, impidiendo el paso. Corta Dragon, muy buenísima. Acaba de cortar el full a la bandera, comenzando la MG. La segunda parte entre TSS y Comunidad FA. ¿Que nos recuerdas, Iván? ¿Cuánto iban? 5-0 para TSS. Muy bien, 5-0 para TSS. El mismo resultado era para WT en estos momentos, ¿verdad? 7-0, la media parte. Muy bien, 7-0. Estupendo partido de WT. Ahí está Drago cortando ahí el acceso a primera. Drago, Freddy, Lotus, los tres, acabando con ellos. No deja que se acerquen a la primera, no creo que le hagan ya otro full. Está ahí Drago plantado, impidiendo ya que cojan al medio. Ahí están los renegados retomando medio. Cogen segunda, nada, corta Thor medio. Pena porque ya se veía que querían un full. Iban directamente a la segunda, la habían cogido ya. Ahí está Sefi, Thor. Cortando el avance de los renegados. Ahí está DSP, acabando con Sefi. Segunda, cogen segunda mohicanos. Thor, JPM acaba con uno. Con DSP. Freddy con jalaje, ahí está otra vez Drago plantado con la MG, que no creo que se acerque nadie. Cogen segunda de mohicano Freddy. Acaba Freddy, o sea, Sefi otra vez con Freddy. Esto es un toma y daca, señores. Toma y daca. Los renegados que ya no quieren que le hagan más full. Están ahí plantados con la MG. Y de aquí no hace full, vamos, ni Dios. Ahí está DSP, estupenda de Sefi, que le tira una granada de DSP con la granada, con el rifle de... Le tira una granada con el rifle y coge y le dice el Sefi, toma que se te ha caído esto, ¡fumba! Y se la devuelve y se la come. Estupenda. Ahí está Thor, coge segunda, los mohicanos. Uno por cocina, otro por derecha, esto huele a full, señores. Acaba Thor y full de mohicanos. Sefi y K. Los dos juntos en la primera bandera, muy buena. 4-0. 4-0 para Maicano. Ahí hubieron varios jugadores de renegado que estaban dispersos. Ya acabaron con ellos, creo que acabaron con 4 y ya remataron el full. No estaría la MG plantada, por lo que veo. Y este partido ya creo que ya tiene nombre de ganador. Siguiente ronda se clasificarán los mohicanos a pesar de que quedaron eliminados. Recuerden ustedes ayer con VTE. con el Team VTE quedaron eliminados, pero lo que son las cosas. El destino ha querido que pasara Moicano. Moicano se va a ganar contra Renegado. Y los mexicanos se clasifican para la siguiente eliminatoria. Bueno, ¿cómo van los partidos de WT y la comunidad FA? ¿Cómo van ahí? ¿Qué siguen los mismos resultados? El partido comunidad FA TS está un poco estático ahora mismo, alternando el control del centro. Que van 0-0, ¿no? Sí, sí, 0-0. Va a estar aguantando ahora bastante mejor y está aguantando mejor el tipo. Qué buena Lotus ahí, matando ahí a cuchillo. Jaraje acaba de acabar con Toro, hay un TK. Se los renegados, ya han cogido segunda, ha cogido medio, esto parece full. JBM corta con la MG. Ahí está el K, dispuesto a hacer full, si no le impide la MG. Full, oh, Argator acaba de cortar el full de K. Casi se marcan un full. Los renegados. Ahí están insistiendo. Uno por segunda. Ligera Freddy acaba de los renegados en su segunda. Están ahí dando caña y los renegados. Jaleaje y corta por derecha por raíles. Cogen de nuevo Arito. La segunda para los mexicanos. Recuperan. Ahí Jaleaje estupenda. Desde segunda, Jaraje acaba con DSP. Estaba ya ahí a punto de coger DSP la segunda para renegado. Ahí aguantando ahí los mexicanos, primera y segunda. Estupendo, Jaraje acaba con Drago. Nuevo full, ¿no? Sí, tres jugadores de TSS cogiendo la primera bandera. Muy bien, estamos aquí, Jaraje que acaba de matar a la pala, a la MG. Estaba oyendo ahí los tiros, ha ido por él directamente, ha bajado las escaleras y palazo. Está muy bien, están ahí jugando los mexicanos, solamente aguantando primera, segunda, no hacen ningún esfuerzo por coger medio, de momento medio de los renegados. Drago corta medio, sí señor. Ahí están otra vez de nuevo los mexicanos cogiendo medio. Han cortado medio, bueno, mataron medio, pero acabaron con todos los jugadores de Moicanos por medio, pero no consiguieron cortar la bandera. De momento sigue en poder de los Moicanos. Jalaji aguantando en medio. Freddy acaba con Jalaji. Parece que retoman de nuevo los renegados. Van a ir a medio. JPM acaba con la MG para los Moicanos. Ahí está el K. Acabando con JPM, de nuevo con Sefi, segunda de nuevo de los mexicanos, segunda bandera, full, full de nuevo de Ariator, full de Ariator con el sniper, se acaba de marcar un full, la han cogido en Braga, han cogido su segunda, estaban todos adelantados, ya cuando estaban saliendo del respawn, Ariator ya remató el full, nuevo full para los renegados en la segunda parte. De Argentan 5-0 van ya, esto ya. Nuevo full para TSS. Bueno, y acaba el mapa. Moicano se clasifica para la siguiente eliminatoria. Y estaros por ahí los renegados, por si acaso los tenemos que llamar. Perdona, Vicente. Dime, canalito. Es que cuando estás de espectador que sale la barra abajo, no sé a qué le ha apretado, tío, que ahora no puedo escribirles. Le tienes que dar al botón de mayúscula, creo. Mayúscula, creo. Vale, gracias. Al control. Que está debajo de mayúscula. Ok, gracias. Sí. Gracias. Y si no sale y entra de nuevo. Bueno, bueno, el partido este ha terminado. Parecía que la parte, en la primera parte, 0-0 por parte de Moicanos contra Renegados, un partido bastante igualado. Y sin embargo, metieron el primer full los Moicanos y ya uno, otro, hasta 5. Buen partido de los dos, la verdad, a pesar de que empezaron a fulearlo, pero Renegados han aguantado estupendamente. Bueno, vamos a entrarnos en otro partidito. Venga, vamos a entrar en el de TSS contra los FA. A ver que me pasen ahora IP. Bueno, estoy entrando en el servidor de TSS. Me imagino que le quedará poco tiempo al partido, ¿verdad? Por lo menos 10 minutos le queda todavía. 10 minutos, digo. Venga. Dando ahí. Puedes ir allí tranquilamente porque allí todavía no le importa. No, menos, 6 minutos queda de partido. Venga, 6 minutitos y en nada que acabe los TSS. Me voy corriendo al WT. Bueno, ¿qué tal el ambiente se respiran por los servidores? ¿Buen rollo? ¿Están algunos enfadados? No, para nada. Bueno, yo tengo a comentar que en la primera parte se han quejado un poquito, sobre todo... Bueno, es el servidor de Playnet y al principio se han quejado algún WT, pero después se han quejado todos del servidor, pero bueno, parece ser que van a seguir jugando la segunda parte aquí. Y también estaban comentando... que si había problemas en grabar Demo y Nice o Demo ¿no? Sí. Demo claro, Intigua. Porque algunos decían que querían usar el HLTV, otros preferían grabar Demo y al final la primera parte ha sido con HLTV y esta segunda va a ser con Demo. Muy bien. Bueno, pues estoy aquí entrando en el server de los CSS. Bueno, aquí el fallo como siempre la CLR3 Server, el señor Cebarblock, que hace bien en no dejar entrar aquí a la gente por toda la cara. Bueno, a ver qué tal se cuece por ahí el ambiente de TSS contra Comunidad FA. ¿Que nos recuerdes el resultado de Ikune? ¿Cuál es el resultado general? El resultado total es 7-0, 5-0 de la primera parte y de momento 2-0 en la segunda para TSS. Muy bien, bueno, pues ahí tenemos a los TSS que siguen ahí con medio. Ahí estaba Junior, que se ha acabado con Summer. Están ahí los TSS marcando ahí la segunda de los FA. Muy buena ahí Naz, cortando medio. Qué buenísima Ángela ahí, tirando ahí un tiro contra una pesada, aguantando el medio. Vuelven a recuperar segunda los TSS de aliados, están ahí en su casa. Ángel Junior acaban ahí con FA, recupera marihuana. Y nuevo full por parte de Junior y Redo, que cogen las dos banderas al mismo tiempo y marcan otro full para TSS, 3-0. Por ahora tenemos que decir que el jugador más regular, por lo que estoy viendo por los scores, es Redo, con un 32-12, que se está marcando un partidazo. Y también vemos a Solana con ametrallador, 14-7. También se le ve que se le está moviendo bastante bien. Por parte de Comunidad FA, Trajano con el francotirador, aunque va 17-17, pero si comparado con los demás scores parece que va bastante bien. En la primera parte de aliado llegó casi a los 30 flag con el sniper. Qué bien, se le ve bastante bueno ahí el Trajano. Ahí están ahí los Comunidad FA, han cogido media y por segunda, acaba ahí Redo. Se le ha visto un poquillo lento a Samer, ha tenido que esconderse un poquito más en vez de avanzar y recargar una vez. Se ha recargado ya, para avanzar no recargar y avanzar al mismo tiempo. Muy bien, ahí Junior cortando hacia Raíles. Muy bien. Hay que decir que Playnet estaban 6 antes y... Bueno, al final de la primera parte estaban 6 y ahora han empezado esta segunda parte con 4. No sé por qué. Habría problemas de cualquier tipo. Gran problemas. no sé, con las demos o no lo sé. Al grabar demos, muy bien, sabes que siempre, siempre pasa algo. Bueno, ahí tenemos ahí los CSS en medio, recuperando en medio de nuevo, Ángel, junto con Redox, que están siendo de los más regulares. Ahí se ve Ángel por derecha, coge segunda, aguanta ahí. Ahí acaba Trajano con él, ha estado un poquito manco con la ligera, no ha sido capaz de aguantar con una, acabar con una ligera. Avance de las ligeras por izquierda, Festi. Ahí aguantando los comunidad Trajano, o sea, perdón, los comunidad fan. Ahí el avance de Redes por su segunda. Dominando ahí Tolerante. Acaba Dixfix por su segunda. Acá un TK por parte de Nax a Summer. Ahí Trajano con la ligera, estupenda ahí Trajano. Dando ahí a Junior, que iba con la cabeza mirando el suelo buscando hormigas. Le ha dicho Trajano, pabila tío. Muy buena ahí Trajano, cortando a medio, estupenda ahí Trajano. Cortando medio, el avance aliado desde, desde medio, estupendo ahí Trajano de nuevo. Acabando con Solana, acaba con el tolerante con Trajano, estupendo ahí. El sniper de comunidad FA, se le ve. Bueno, acaba. Acaba el partido de TSS contra FA, que TSS en aliados 3-0. El resultado global, Ikune. 8-0. Full 8-0. Acaba bueno, de entrar pues otro Playnet. Y bueno, acaba de hacer full, como no, tu primo, PVD. Muy bien, venga, voy a entrar ahora en el de WT. Venga, vamos a ver, están ahí los WT. La verdad es que están jugando un partido WT bastante bueno por parte de todos. Bueno, pues tenemos otro partido confirmado. VTE contra Hurdar Wings a las 7:30. Parece que al principio, que será en un principio en el server de VTE, si no hay ningún contratiempo. Estaremos ahí para administrarlo y para ponerlo en directo a través de Radio Behind. Oh, acaba de matar Frost a PVD cogiendo la primera. Bueno, vamos a ver, que te sigamos a ti, canalito, a través de amiguitos. Entremos ahí al server de WT contra Playnet. Habrá hueco, ¿verdad? ¿Habrá para hueco, mí? ¿Verdad? ¿Para mí? Sí, yo creo que sí. Full, bueno, de WT, como no, de PVD. Yo es que ya con este hombre ya no sé qué decir. Muy bien, canalito. Vamos a ver. Atención, Frost, que se coge la Tommy Runner. Están jugando en el servidor de los... De Playnet. De Playnet, vale. ¿Pas? ¿La sabes? No, ahora ya la cojo. Ya tengo la paz. Ahora mismo entro. Comenta tú algo así del partido, para que no tengáis los espectadores. Pues bueno, comentar. En la primera parte ha sido, aunque han sido por parte de WT 7 fulls, la verdad es que ha sido un poco más competitiva que ahora. Ahora, esta segunda parte, están todo el rato arrinconados Playnet. Y prácticamente de su segunda y primera no salen, ni siquiera van a medio cuando les hacen un full. No se arriesgan, ¿no? no se arriesgan para nada. Y ahora, bueno, ahora son 5. ¿El resultado global, bueno, cuál es? Sí. ¿Perdón? ¿El resultado global? El global hasta ahora es 7-0 en la primera parte y 3-0 hasta el momento. Bueno, pues ahí estoy dentro del server WD. Cuando marcan de nuevo otro full, ha sido Frost. Bueno, esto se ve que acaba de empezar hace poco por los resultados, ¿no? Sí. Es que tampoco están habiendo muchas muertes, sobre todo es WT coger banderas y están ahí los otros Playnet aguantando como unos campeones, vaya. Acaba de salir otro Playnet, se quedan con 4. Están arrinconados todo el rato, primera y segunda. Bueno, ahí está Rollover, que acaba con Cobra cortando desde cortando taquillas. Qué buena Water. Ahí se para Rollover con la ligera, con la Thompson, tirando humo, muy buena por parte de Cobra contra Rollover, que se le plantó con la MG y acabó con él. Ahí está PVD esperando ya a coger medios. Recuerdo que están los WT de aliados, Playnet de ASI en Argentan, segunda parte. Ganan los Playnet de momento en esta mapa 4-0. Cogen PVD y Chrome el medio, sigue PVD, Frost. PVD parece que quiere coger primera. Ahí aguantan. PVD acaba con uno, con Whopper. Hay muy buena Mundaka que se baja a PVD con el sniper. Acaba con el Frost. Con MG. Sí. Ahí está Frost aguantando el avance de la primera. Muy bien, acaba con Whopper. Ahí está, que parece que esto es otro full. Ahí Frost. Acaba con Doctor. Mundaka. Frost de nuevo contra Mundaka. Acaba Frost. Esto parece un full, está ahí Frost, va a esquivar a la MG, no es capaz de esquivarla. Cobra corta el avance de Frost a primera para intentar hacer el full, está ahí la MG bien situada, bien posicionada. No parece, como no sea a través de Rollover, que acaba Mundaka con Rollover. Lo decíamos por si hubiera una granada de humo o algo que impidiera. Ahí está Whopper de nuevo. PVD es una ratilla, El PVD va como los ratones colorados que se meten por todos lados. Va entre las hierbas el tío y no se le ve. Hace el bus de la sombra. Muy buena Frost, acabando con Doctor, que estaba recargando el fusil. Están ahí los WT, dos situados medio, ahí está la MG de los Playnets cubriendo primera y con dos cojones, eso no lo quita nadie. Muy buena Cobra, sigue ahí en primera. Madre mía. Judas acaba con la MG. Rollover parece que nos va a deleitar ahí, aguantando en primera desde el respawn. Estupendo full. Buenísimo. Ahí Rollover ahí aguantando ahí el respawn. Muy buena ahí por parte de la MG de los Playnet. Se ha lucido ahí, pero bien. El Cobra se ha bajado un montón de los WT. Pero ya le cazó Judas y contra un sniper las MG lo tienen chungo. Ahí tenemos ahí. La lástima es que están solamente 4 jugadores de Playnet, 6 de WT. Se nota muchísimo. No sé qué habrá pasado, que se han retirado. Supongo que habrán dado ya el partido por perdido. Entra de nuevo, parece que va a entrar otro jugador de Playnet nuevo, Tanner. Buenísima Judas ahí cortando medio contra Doctor. Ahí Judas por segunda, coge segunda. Parece ahí. Oh, buenísima. PV del tío, saltando y todo, cogiendo la primera. ¿Cómo no? Está hecho el tío un canguro. Bueno, los Playnets que están jugando solo con 4, Básicamente, ya este partido está terminado. Chromie se ha salido. Sale Chromie. Sí, un Daka. Este partido ya. Esto ya se va a acabar. Recordamos el resultado global, canalito. El resultado global de momento, WT 13, Splinet 0. 14. Iba a coger juego la última bandera que le daba el full, pero ha dicho Robert, ¿dónde vas tú? Que esta es mía. Que encima que he cogido yo la primera, me la vas a quitar tú a mí. Bueno, pues el partido básicamente este ya ha terminado. Los playnayers ni salen de su respawn. Se quedan ahí los cuatro jugadores. Los cinco jugadores de WT sí parece que están avanzando. Se quejan ahí el Playnet. El roster supongo que será de WT, que es un roster estupendo. ¿Qué vamos a hacer? Tienen un equipazo. De eso ya no tenemos culpa a nadie. Y nuevo full. Para WT no han conseguido ni un punto. Ni un full. No he entrado en el servidor antes, pero supongo que al principio estarían aguantando, ¿no? Ahí medio, poco a poco. ¿Qué dices, canalito? Pues nada, por lo que se ve, Planers se están retirando, se están saliendo del servidor. Y no sé, me parece una pena. Porque el partido yo creo que ha sido limpio y si han tenido problemas de servidor se podía haber cambiado al principio el partido, a la media parte, como estaban diciendo, y no solucionarlo así.